Bueno, seguimos con María Rosa Muñoz, que durante la pausa nos contó un cuento, una anécdota, una historia lindísima. Contanos de tu marido, quién es, cómo es y eso que nos contaste recién. Bueno, mi marido se llama Juan Manuel, preside el PJ, hoy es presidente del Consejo de la Magistratura. Juan Manuel Olmos. Juan Manuel Olmos, ah. Sí. Y... así se había olvidado. No. Aunque lo quería negar. Hace 18 bueno, años que están casados, ¿no? Hace 18 años, sí. Bien, 18 bien. Años. Tenemos dos hijos, Francisco de 14 y Rosario de 7. Francisco, o sea que ya sobrepasaron varios comezones, ¿viste? Que dicen, ya los temblores lo han superado. Eso lo leí en alguna parte, que le había puesto Francisco por el papá, cosa que es virtualmente imposible, salvo que yo sea una gran adivina, y no es el caso. Pero sí es cierto que cuando lo vino a bautizar a Francisco, me dijo que le gustaba ese nombre. Hace un montón de años, hace como 10 años que lo bautizó. ¿Te comentó eso Bergoglio? Sí, sí. Porque Bergoglio bautizó a tus hijos. Sí. ¿Y por qué? Contanos todo. Contanos. Bueno, porque conoce a Juan Manuel de chiquito, porque lo bautizó. Tiene una relación de larga data con la tía de Juan, porque ella está en la Universidad del Salvador, es doctora en filosofía, y tenían así, participaban como de grupos de reflexión, hay una amistad, así que casó a mis suegros y después bautizó a sus hijos. Y Juan tiene una buena relación con él, también de verlo, de Pajarito de me contó que él estuvo en el Vaticano y... ¿cómo fue? Contanos. Estuvo en el Vaticano, participó de una recepción que dio el Papa para los argentinos, para algunos laicos y algunos miembros del clero de la Argentina. ¿Eso fue hace poco o recién nombrado? Recién nombrado, el día del nombramiento, Asunción, no sé cómo se dice, el día después. Y nada, se fue sacando fotos de a grupos y faltaba solo Juan, que como no había ido con ningún grupo, quedaba como solo, ya lo estaban descartando y Francisco dijo, esperen que falta la foto con el gordo. Mirá. Porque mi marido es un poco entradito en peso, ahora adelgazó un montón, pero en ese momento todavía estaba ahí gordito. Y le dijo, el gordo. Mirá. Y les contó a los presentes que él lo había tenido en brazos. Que lo había bautizado. Dijo, no en este momento, porque eso sí sería un milagro, pero hace muchos años. ¿Eso dijo? Sí. Continuemos con la vida y obra... Bueno, hasta ahora no ha llegado a la capital, porque es candidata a la capital, viene de Moreno. No, pero yo ya había llegado hacía rato a la capital, yo me vine para la capital cuando empecé a estudiar en la UBA. ¿Y te viniste con tu familia o ya te quedaste acá? No, yo viví un par de años largos con mi abuela en Villa Celina, en Matanza, después viví con otra abuela en Paternal, me he recorrido bastantes barrios, y... cuando empecé a militar territorialmente, que fue un año después que empecé la militancia universitaria, militaba en lo que era antes la circunscripción 16, que es Belgrano, Saavedra y Núñez, porque la compañera que me llevó estaba militando ahí. Claro. Así que terminé viviendo en Villa Celina, militando. Te recomiendo una novela muy buena que se llama Villa Celina, de un compañero de la Cámpora, Incardona se llama. Muy buena, no paré de reírme. Chico muy joven, muy talentoso, Villa Celina, ¿sabes? Está en la librería. Me voy a comprar. Adelante, continuemos. Entonces, militabas en Belgrano, Núñez... y Saavedra. O sea que en los sectores medio-alto era complicado. Totalmente. Fue una experiencia muy rica esa, de que te cierran la puerta todo el tiempo. Pero estuvo muy bien, porque hacíamos mucha tarea cultural, mucha tarea deportiva, que es lo que, bueno, el barrio necesitaba, no es que había grandes necesidades. Pero es muy rica porque te cerraban la puerta en la cara todo el tiempo. Es un aprendizaje interesante. Claro. Te haces como fuerte para superar algunas cosas. Estuvo muy bien en un grupo... precioso de militantes. Ajá. Era una época distinta para militar, sí, ¿no? Tenía su encanto, digamos, el hecho de ir, timbrear. ¿En qué año estamos? Hablar, digamos, 86. Estamos hablando, claro, en una etapa de efervescencia democrática. Claro, sí. Claro. En donde el peronismo venía recuperándose con la renovación. Sí. Digamos, fue una etapa muy linda de la política. Muy linda. Sí, ¿en muy qué linda. Época vos trabajaste en Empresa Joven, que fue un proyecto que desarrollaste, etcétera? En el 91. ¿Y vos tenés idea, o sea, hoy en día en qué terminaron esas empresas? ¿Pudiste hacer el seguimiento de alguna? No. Muchas fueron las hoy que en formaron. Día no, formamos bastante por el escaso tiempo que tuvimos, porque después que se va Grosso, viene la intervención riojana en la ciudad y lo primero que hacen es congelar las cuentas de la ciudad. No sé si recuerdan, pero congelaron todas las cuentas. Ajá. Y fueron abriendo las que correspondían a sueldos, a educación. Algunas cuentas no fueron reabiertas y fueron reasignadas. Esta fue una. Era una plata que estaba en convenio con el PNUD. De cualquier forma, eran fondos de la ciudad, no era que eran fondos de afuera. Nación Ciudad para el Desarrollo. Y sí. Se terminó. Tenés que aclarar al público. Sí, perdón. Sí, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ajá. Ellos nos monitoreaban el proyecto. Al momento del cierre, era muy exitoso financieramente, porque el fondo... Era tasa cero. Era tasa cero, y el fondo se había multiplicado 400 veces. Mirá. Porque la tasa de recupero era muy alta. Nosotros teníamos así como una política de seguimiento permanente, y el 80% pagaba puntualmente. O sea que podíamos seguir prestando y prestando. Era un plan para chicos jóvenes que... fueran emprendedores e iniciaran una nueva empresa. Con el único requisito de sentarse con nosotros un montón de días, durante muchas semanas, a hablar de su plan de negocios. Claro. Digo, no solamente los ayudábamos a pensar el plan de negocios, porque algunos lo tenían más o menos, o tenían algún recurso. Recuerdo un caso emblemático porque fue el de mayor aporte de dinero del otro, que era una panadería que estaba cerrada. Entonces tenían la panadería, toda la maquinaria y lo que necesitaban era una pequeña inversión de materia prima. Con esos trabajamos en que ellos pensaran cómo tenían que armar su negocio. Era una suerte de créditos de honor, digamos. Absolutamente, sí. No había... la garantía era simbólica. Era simbólica, no se podía ejecutar, no se podía nada. Lo devolvían, sí, lo devolvían. Y no tenés idea. Y teníamos, yo había autoimpuesto una serie de criterios que eran, por ejemplo, no taxi, no kiosco, porque la idea es que esto generara empleo. Claro. Entonces, no financiar cosas que por ahí eran rentables, claro, pero que no generaban nuevos puestos, claro, de trabajo. Era garantizar los que hay y generar nuevos. ¿Qué tipo de empresas hicieron? ¿Así como esta panadería? Y en general, bueno, tenés que ubicarte en la época, pero por ejemplo, fue el boom de los diarios barriales, los que venían con la publicidad de los comercios, sí, y todo, sí, eso. De esos financiamos algunos. En general, el 90% fueron microempresas existentes o empresas existentes que necesitaban un refuerzo. Pues estamos hablando de poca cantidad de plata. Es uno de esos casos. Es uno de esos casos. Una inyección de capital de giro. Nosotros en ese momento era en dólares todo, sí, era $3,000. Era una inversión pequeña. Claro. Para la época era un montón, pero no alcanzaba para poner un negocio nuevo. Tenías que tener algo. Y a la vuelta del proceso, ¿vos veías que, digamos, el esfuerzo valía la pena? En, sí, el sentido de que la empresa o el negocio empezaba a funcionar. Sí, totalmente. Creo que estaba garantizado por el equipo de trabajo que habíamos armado, que era muy serio y que le ponían mucho compromiso a la cosa de ir a ver si existía lo que estaban diciendo que existía. Digo, no atendíamos solamente la oficina. Había mucho caminar en el medio, ir a ver el entorno, ir a ver el barrio, a ver si era factible, no solamente con el número frío. Y medir mucho a la persona, al compromiso de la persona, a los socios. Es lo que le falta a los bancos hoy, porque, digamos, los bancos no te analizan si tu proyecto de inversión va a tener una... es viable, va a tener una evolución. Vos vas al banco y te piden tantos requisitos que si realmente los cumplís, no te hace falta lo que vas a pedir. Porque te piden garantía y 10 veces más de lo que le vamos a dar. Bueno, pero escúcheme, si no hay un análisis de proyecto ni de perfil de la persona que lo va a pedir... Sí. Porque, fíjate vos lo que estamos hablando, microcréditos, por decirlo de alguna manera, sí, como compromisos de honor, sí, que fueron devueltos. Mira, es lo mismo que el otro día, digamos, lo mismo desde el comportamiento social, humano, del compromiso, que el otro día la presidenta señaló cuando dice que de los miles y miles de créditos a la vivienda que se han dado, solo uno estaba en mora. Moroso, sí, dos o tres meses, sí, nada más. Uno eso solo. Lo explica Yunus, el de Bangladesh, el del Banco Grameen, que ellos han entregado 500.000 créditos. Sí. Generalmente son mujeres, ¿no? Muy pequeñas son las cifras, sí, ¿no? Y son proyectos que funcionan y no tienen morosidad, nada, cero de morosidad. Es espectacular.